Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Bienvenido. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Muy buenas noches, los saluda Evelyn Dublán desde una transmisión más de su programa Mente y Ser. En una tarde, noche ya bastante fría por acá en nuestra ciudad, como siempre, pues ya saben, mi compañera Ruth acá despertando ya calientita, así que bueno, pues ahorita la estarán viendo acá en las redes sociales, que pues ella aprovechando el tiempo y descansando, y pues como siempre el espacio que nos abre Radio Ciudad Plástica para poder transmitir y llegar esta noche a ustedes, porque vamos a platicar de un tema que a mí en lo personal me gusta bastante. Es un asunto sobre pues como ir aprendiendo o aclarando de qué se trata la sanación chamánica. Muchas personas de pronto me preguntan un poquito, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo va? ¿Cómo funciona? ¿Qué hace un chamán? Casi, ¿qué se tiene que hacer para ser un chamán? Entonces, bueno, nosotros en el programa solemos platicar muchísimo sobre estos asuntos y bueno, pues también tenemos que darnos como el chance de ir como a la raíz de la situación, porque si no, pues terminamos como teniendo pues ahí algunos huecos en la información, así que hoy vamos a platicar de eso. Pero bueno, antes de empezar con el tema, nos vamos a ir con la sección de El Oráculo. Y eso que escuchan por ahí justamente es una sonaja chamánica. Porque bueno, teníamos que ponernos ad hoc justamente con el tema de esta noche. Y bueno, pues ya no nos acompañó el cuenquito, ahora nos acompaña la sonaja chamánica. Y el oráculo de esta noche, pues por supuesto también para no quedarnos atrás con el tema chamánico, es este que tenía un ratito que no venía, que es el oráculo de cartas nativas americanas. Este oráculo, a diferencia de los otros que solemos manejar, algo que ocurre es que es como... Originalmente es como una especie de tarot para algunos grupos nativos americanos, pero bueno, para la parte occidental surge más bien como una situación de oráculos, así que bueno, pues estaremos trabajando con él, y ya saben, pues yo saco una carta a nombre de todos ustedes, y esta noche nos salió la nutria, y les voy a leer el significado de la nutria. Dice: representa juego y diversión, y también ese sentido de maravilla y apertura mental que proviene del auténtico juego. Una dimensión donde la ficción es real y todo es posible. Estos animales se mueven aparentemente sin esfuerzo alguno de una situación a otra, demostrándose unos transformistas expertos. Y las palabras clave sobre la nutria son adaptabilidad, transformación, creatividad, jovialidad y curiosidad. Así que bueno, pues esta noche aquí sale esta parte como de la nutria, que es muy importante porque, saben, al final un poco los símbolos que tiene la naturaleza también nos hablan mucho sobre los procesos que vamos viviendo, porque tienen mensajes. Cada ser que está encarnado, cada especie tiene una misión en el planeta. Por ahí creo que en algún momento platicaremos de esto en otro programa, pero por ejemplo se habla mucho de que las ballenas tienen una misión sobre sanar, los felinos, ¿no? Como nuestra querida Ruth, todos los felinos se dice que vienen de una raza cósmica distinta, muy elevada. Por ahí algunas personas desde la cuestión espiritual dicen que por eso es complicado como que los humanos tengamos cierto dominio, como entre comillas, sobre los felinos, porque se dice que vienen encarnados de una raza superior espiritualmente. Entonces, bueno, pues por ahí hay como muchas explicaciones, pero bueno, esta noche nos sale la nutria con un mensaje muy lindo sobre la facilidad de movernos de un área a otra, de una dimensión a la otra, de divertirnos, del juego. Y bueno, pues esto es maravilloso porque no hay que olvidarnos que aun cuando estemos en asuntos que pueden parecer muy serios, también hay que darle espacio a la diversión. Y bueno, pues este mensaje va especialmente para nuestra querida Ruth, que ahorita está ahí siendo acicalada un poquito y no le gusta, pero bueno, pues es necesario para el cuidado. Entonces, bueno, pues esto fue el oráculo. Y pues les recuerdo que están las redes sociales abiertas para que se comuniquen. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y nos pueden encontrar como Mente y Ser o como Radio Ciudad Plástica o arroba Ciudad Plástica R. Y nos dará mucho gusto que se comuniquen con nosotros. pueden preguntarnos, pueden decirnos si alguna vez han ido con un chamán, qué se imaginan de eso, ¿no? Y justamente por ahí quiero iniciar el tema, porque yo cuando era muy pequeñita, mi papá siempre me decía chamana, ¿no? Desde muy chiquita siempre me decía, ay, mi chamana, ay, mi niña chamana, ¿no? Y yo no entendía como muy bien el asunto, pero bueno, cuando crecí fui descubriendo un poquito algunas habilidades que todos tenemos. Es un asunto como de ir al gimnasio, hay que ejercitarlas, no aparecen como, sí aparecen a veces de la nada, pero hay que practicarlas, ¿no? Igual que los talentos, igual que lo que aprendemos, todo tiene que practicarse. Entonces, bueno, pues por ahí de pronto en la cultura popular hay gente que asocia la cuestión de ser chamán como con ser brujo, con ser algo malo, con ser algo que trabaja con energías negativas, con cosas que están alejadas de Dios, con que eso es paganismo, que eso no está bien. Pero en realidad, bueno, el chamanismo es una cuestión bastante antigua. Si nosotros nos fuéramos a la historia de las religiones, encontraríamos que la primera que existió fue el chamanismo. Y hay pinturas rupestres, hay una muy famosa, donde se ve ya se ve retratado un chamán, que es precisamente un hombre transformándose en su animal de poder, en una especie como de venado. Y bueno, pues hay registros de hace millones de años donde ya se veían cosas practicadas desde el chamanismo. Y desde ahí, pues van surgiendo muchas otras filosofías. Entonces, bueno, pues el chamanismo en realidad, si lo condensamos, pues estaríamos diciendo que se trata de una práctica espiritual donde generalmente van a estar muy presentes todas las sabidurías de todos los grupos que habitamos en el universo, ¿no? Va a incluir la sabiduría de las plantas, de los animales, de otras dimensiones del universo, no solamente la dimensión encarnada, y tiene una gran claridad sobre la manera en la que se desarrolla el universo, aunque tiene sus complejidades, por supuesto, y hay que trabajar y estudiar mucho en ello. Hay una facilidad porque el chamanismo divide el universo en tres mundos: es el mundo de arriba, el mundo del medio y el mundo de abajo. Ahora, la diferencia es que acá, el mundo de abajo, no se trata de un infierno ni de un lugar malo, y el mundo de arriba tampoco se trata de un paraíso o el cielo. El chamanismo plantea que existe el todo, que el universo está en todos lados, que el gran espíritu está en todos lados, y que no podemos hablar de arriba o abajo, que es una forma de mirarlo como muy como en 2D, ¿no? Y eso pues no existe para el universo está en todos lados y también está abajo y también está arriba y está por todos lados. Entonces, bueno, desde ahí ellos plantean pues que encontramos seres distintos en cada uno de los lugares. En el mundo de en medio, pues hay una parte que de pronto se pone un poquito densa. Nosotros estamos en el mundo de en medio en este momento. Y bueno, conforme vamos bajando en este mismo mundo, en este mismo de en medio, se pone un poco denso y por ahí se pueden encontrar algunos seres que no sean como tan ligeros, ¿no? No es que sean malos, no es que sean negativos, ¿no? Un poco como en la oscuridad. Pues sí, todos tenemos que trabajar con nuestra luz, y eso es lo que generalmente algunas religiones han asociado con esta parte como del infierno. Pero lo curioso es que sigue siendo en el mundo de en medio, en nuestra propia dimensión. Cuando bajan al mundo de abajo tal cual, al Ucupacha, como le llamaría el chamanismo quechua, los incas, los que estaban en Perú, ellos mencionaban, y bueno, esto se coincide con muchas cosmovisiones, que este mundo de abajo es un mundo de compasión, de amor, un lugar donde habitan seres que nos guían, que nos ayudan. Les llaman animales de poder, pero bueno, bien podrían ser ángeles también. Y bueno, pues así van describiendo. Pero a partir de esto, bueno, pues surgen los chamanes, que de manera concreta podemos decir que son personas que viajan entre los mundos, y a través de esos viajes traen guías, información y sanación para los que estamos en el mundo de en medio. Ser un chamán no es un asunto tan fácil. En realidad, en las culturas antiguas, y a lo mejor en unas dos, tres generaciones, y probablemente por ahí algunos pueblos sobrevivan con esta tradición, se decía que los chamanes nacían en una misma familia. Entonces, pues si tú eras hijo del chamán, pues ya, a ti te tocaba ser chamán, y hazle como quieras, pues te tocaba, ¿no? Entonces, pues conforme fue evolucionando el proceso, se dice que muchos de ellos morían muy jóvenes porque al no tener un conocimiento completo del proceso, pues limpiaban a otros, pero a lo mejor hacían como que absorbían el mal ellos y poco a poco iban enfermando, se desgastaban y morían muy jóvenes de enfermedades como muy complejas, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy importante saber que en la actualidad pues ya no hay como este designio. Sí hay familias que conservan las tradiciones, pero ahora todos podemos tener acceso al chamanismo. Claro, hay que entrarle, hay que sanarse, hay que formarse, es un proceso de mucho tiempo, pero bueno, pues ahora ya también en la nueva era se habla de que los chamanes también se sanan, también se limpian, pues para poder durar muchísimo más tiempo. Ahora, cuando tú vas con un chamán, alguien que sea formado de una manera profesional, ética, generalmente pues no tendrá como precios tan accesibles, porque esto es como si tú fueras con alguien que tiene un doctorado, alguien que ha pasado por muchas, muchas formaciones, que ha viajado, que ha hecho, por ejemplo, hay formaciones chamánicas que le exigen a las personas que durante 3 años no coman carne, no tengan relaciones sexuales y que durante el primer año cada mes hagan un viaje de ayahuasca y el segundo año cada mes un viaje con hongos y el tercer año cada mes un viaje con mezcalito, ¿no? Que es el peyote, o bueno, una de las mezclas, las preparaciones que se da el peyote. Entonces, pues échale cuentas, ¿no? Ya cuánto es, hay personas que se tienen que retirar al desierto, hacer temazcales, formarse, ser aprendices, algunos tienen que renunciar a muchas cuestiones de la vida cotidiana o material, y bueno, ya después pueden reintegrarse, pero es una formación de mucho, mucho tiempo, donde además primero tienen que sanarse a ellos. Imagínate si para ser, por ejemplo, médico, te dijeran, bueno, usted tiene que estar perfectamente saludable para poder después aprender cómo sanar a los demás, pues yo creo que nadie sería médico, ¿no? O si nos dijeran a los psicólogos que tenemos que tener una mente y emociones perfectas para poder acompañar a los demás, pues también nadie sería psicólogo. El asunto con los chamanes no es que tengan que tener una salud perfecta, pero sí que hayan viajado a su sombra, que hayan ido a su lado oscuro para saber el camino y después poder acompañar a las demás personas. Y a partir de eso se desarrollan diferentes técnicas de sanación, que es justamente en las que vamos a detenernos esta tarde noche para platicar. Entonces, la primera cosa que me gustaría señalar, y la señalo así porque uno de mis chamanes más queridos siempre me hace énfasis en la importancia de este primer paso, y es el espacio sagrado. Un chamán siempre va a abrir un espacio sagrado. El espacio sagrado, a diferencia de otras religiones o de otras cosmovisiones, pues estamos hablando de que es un lugar un lugar físico donde se van a llamar a los cuatro rumbos, a la Pachamama y al Gran Espíritu, y se les va a pedir que vengan a enseñar, a sanar, a contener, a proteger, a iluminar, dependiendo del trabajo que se vaya a hacer, pero se pide que vengan todos los seres de luz, los ancestros, los animales de poder, los guías, los guardianes de cada rumbo, para que los vientos, los elementales, los atalayas, cada quien los llama de forma distinta, pero se les llama a través de esto, una sonaja chamánica. La sonaja chamánica tiene la habilidad de que su sonido no solamente se queda en esta dimensión, sino que traspasa a otras dimensiones, y entonces llama la atención de los espíritus, obviamente espíritus de luz. Entonces, bueno, pues al momento de sonarla, al llamar a cada rumbo, voltean los espíritus y entonces se reúnen. Imagínate realizar un proceso de sanación donde estás contenido en cada espacio, en cada rincón, y bueno, pues te van ayudando también a hacer la sanación. Antes, bueno, pues parte de los procesos chamánicos que se hacían hace cientos de años, y pues quizá por ahí también ande alguien que aún trabaje de esa manera, pasaba esto como en la película de Milagros Inesperados, que seguramente la viste, con Tom Hanks, donde este hombre jalaba el mal, ¿no? Y se lo quedaba, pero si él no lo escupía, empezaba a dañarse. Bueno, pues así pasaba con las sanaciones chamánicas en la era anterior. Por eso es que morían muy jóvenes. Ahora, con los espacios sagrados y con muchas técnicas y conocimiento al que ahora se tiene acceso, los chamanes saben que cuando limpian a alguien más, después tienen que limpiarse. Y por eso es que a veces es muy caro, o bueno, caro entre comillas, porque bueno, ¿a qué le llamaríamos caro? Pero sí hay gente que dice, oye, es que cobran y cobran mucho y yo no sé si deberían de cobrar eso, ¿no? Pero imagínate que hay mucha gente, muchas personas que a lo mejor llegan y traen un trabajo de magia muy oscura y además a lo mejor no traen nada más uno, traen varios y además perdieron fragmentos de alma y ya su cuerpo físico está enfermo. Y entonces, bueno, pues se vuelve bastante complicado el tema porque al momento en que ellos retiran el trabajo, tienen que hacer mucho, mucho trabajo para después limpiarse ellos. Entonces, imagínate si de pronto no pudieron limpiar del todo y se va quedando y ellos también van mermando su energía. Una vez me decía un maestro que después de hacer una recuperación de fragmento de alma, que ahorita les voy a platicar qué es eso, le decía el chico este al que se lo extrajo, le dijo, oye, ¿no te parece que cobrarme, me parece que 700 pesos es mucho? Dijo, pues no sé qué valor le pongas como a tu alma, porque andaba perdido un fragmento por ahí, además en otra vida, ¿no? Estabas incompleto, ¿qué tan caro puede ser que yo haya viajado en el tiempo y en el espacio, arriesgándome para regresarte tu fragmento de alma, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que los chamanes tienen un trabajo muy complicado, les decía, hay mucha formación, pero un asunto importante es que siempre que vayas con un chamán, puedes tener la garantía de que hay un espacio sagrado abierto y en ese espacio sagrado lo que hace es contenerse a la luz y los espíritus impiden que entren seres que no pertenezcan a la luz a ese lugar. Entonces, bueno, pues esto hace mucho más segura la sanación para todos los involucrados, no solamente para el chamán, sino también para los los que asisten a sanarse con él. Por ahí seguramente has visto películas donde casi casi hay posesiones y cosas de ese tipo. Bueno, no quiere decir que no sucedan desde la parte energética, pero un espacio sagrado lo que hace es proteger de ese tipo de situaciones y entonces las sanaciones suelen darse de una manera bastante, bastante protegida en su mayoría, ¿no? Luego hay cosas que, bueno, uno ni se imagina. Bueno, entonces ya que el chamán abrió el espacio sagrado, entonces ahora sí empieza con diferentes técnicas. Esto es como ir con el médico, no siempre, no a todos nos van a hacer lo mismo. Hay algunos que necesitan determinada situación, otros necesitan cirugías espirituales, otros necesitan extracciones, corte de lazos, algunos recuperar fragmentos de alma, hay otro que se llama psicopompo, pero bueno, les voy a ir explicando uno por uno para que ustedes sepan bien cómo funciona este asunto. El primero es algo que se llama iluminación chamánica y esta iluminación tiene que ver con como una autosanación, es una técnica que se utiliza para que la persona que consulta al chamán vaya siendo guiada por él para que se vaya sanando a sí mismo y entonces bueno, como que pone como en marcha, por decirlo de alguna manera, los mecanismos internos de la persona para que se vaya sanando, por ejemplo a través de ejercicios de respiración, visualización, y por supuesto, pues que la persona ponga su voluntad y toda su intención en que eso suceda de esa manera. Y lo que hace este asunto de la iluminación chamánica es que va a ir transformando toda la energía densa que trae la persona, como si se fueran quemando los residuos que trae, porque a veces tenemos como energía pegada a nuestro campo energético y tenemos que irla a través de la iluminación, tal cual como nuestro fuego interno, quemándola, transformándola para que vaya cambiando. Es interesante porque muchos chamanes dicen que realizar esta práctica, fíjate, es tu autosanación, ellos te van guiando de cómo sanarte, dicen que aumenta la longevidad y que además mejora la respuesta inmunológica. Esto es maravilloso porque de verdad si tú trabajas contigo, afuera todo va a empezar a mejorar. También hace como una especie de combustión tóxica, de combustión de la energía tóxica, y va ayudando bastante como al sistema nervioso central, limpia como las huellas físicas, emocionales, espirituales, como negativas que podríamos tener de esta vida, de otras, borra las huellas también del campo de energía luminosa. Entonces, bueno, acuérdate, la iluminación chamánica requiere de que tú a través de visualización y respiración vayas transformando esto. Y luego hay bien otra técnica que es muy conocida, y es la extracción chamánica. Dice precisamente uno de mis maestros que es raro escucharlo con el término de extracción en nuestro país. Quizás si ustedes nos están escuchando, sobre todo la gente que nos escucha en Centroamérica, sí lo habrá oído. Pero en México generalmente se conoce más como limpia. Por ahí las abuelitas de, está el niño muy chillón, entonces hay que limpiarlo con un huevo, ¿no? Y entonces lo limpian y bueno, ya, el niño se calmó. O luego por ahí, ¿no? Pues es que hoy fui al panteón y no, agárrate unas ramas de pirul y sacúdete toda la energía, ¿no? Sí, nosotros en México lo conocemos más como limpia, pero en realidad el término correcto es extracción, porque justamente estamos extrayendo toda la energía que no nos pertenece para que se vaya limpiando todo nuestro campo áurico y energético y bueno, se vaya como todo aquello que no nos ayuda. Acuérdense, lo hemos platicado muchas veces, que para la parte espiritual no existe energía buena ni mala. En realidad estamos hablando de que la energía se acomoda de una manera que no es favorable para las personas. Por ejemplo, de pronto puede haberse pegado a mí una energía que no me pertenece. Entonces eso ya está generando un desequilibrio en mí. No importa por qué se haya pegado esa energía, hay que retirarla. Puede ser un ser, puede ser la energía de otra persona, puede ser de un evento complicado, de un objeto, no lo sabemos. Pero si no me corresponde, pues hay que retirarlo y retirarlo de una manera adecuada para que no tampoco vaya como haciendo daño a alguien más. Entonces, una extracción tal cual, primero, vamos a ver, ¿cómo saber si tú necesitas una extracción? Y ahorita te explico cómo se da. Por ejemplo, cuando hay algo que los chamanes llaman falta de poder en uno mismo. Esta sensación de no puedo, me canso, no sé cómo hacerlo, ya lo he intentado y no veo el camino, no sé cómo salir, me siento atorado, tengo un asunto como de autoestima baja. Esto para ellos es falta de poder en uno mismo. El chamán, para protegerse, la mejor forma de protegerse, y obviamente lo recomiendan para todos, es que estés en contacto con tu poder. Ellos te dicen, hay que danzar con tu animal de poder, hay que aullar, cantar, gruñir a tu animal de poder, porque eso te va a empoderar y ese poder es el que te permite sanarte. Entonces, cuando tú experimentas esa falta de poder personal, bueno, hay que hacerlo. Cuando hay enfermedades, para ellos las enfermedades pues tienen que ver con un desequilibrio energético, entonces también hay que hacerse extracción. Tristezas, miedo, cansancio, falta o pérdida de creatividad, por ejemplo. Y son, bueno, solamente algunas de las cosas que pueden irnos como alertándonos de que haya una situación. Y ahora sí, vamos a ver los tipos de extracción que existen. Hay algo que se llama fluídicas y ella, bueno, es como la principal y se divide en dos. Una es cuando hay una extracción de entidades. Aquí tal cual es cuando te dicen que traes un espíritu pegado, ¿no? Que algo, un ser se te pegó. Y bueno, hay espíritus que están desencarnados. Aquí estamos haciendo referencia a gente que estuvo viva y que ya terminó su experiencia en el cuerpo físico y que por ahí se puede haber pegado. Pero ojo, a veces también puede haber espíritus desencarnados que sean fragmentos de nosotros de vidas pasadas. Y esto es bien extraño, porque yo me acuerdo que alguna vez me desperté de una pesadilla y me pareció ver que había como una persona parada al lado de la puerta. Y obviamente, bueno, el susto de mi vida, ¿no? Pasaron unos días y fui a visitar a uno de mis maestros y le dije, oye, me pasó esto. Y me dijo, ah, ok, vas a ir y preguntarle a ese ser qué parte de ti representa. Y dije, pero ¿cómo? No es mío, o sea, estaba allá afuera, ¿no? Yo estaba en mi camita y estaba ahí en la puerta. Y me dijo, sí, pero generalmente, más común de lo que creemos, en realidad solamente es una proyección de nosotros mismos, aquello que nos espanta, ¿no? A veces dices, es que escuché un ruido, se movió, vi unas sombras, escuché unas cadenas, unas voces, vi unas huellas, una luz. Generalmente se trata más bien de algo que está dentro de nosotros, que está proyectándose y que puede tener que ver con esta vida o con vidas pasadas. Entonces, bueno, pues las energías cuando se van agrupando, pues tienen mucho poder. Entonces, tenemos que checar porque a veces podemos estar llevando a muchos espíritus que se enganchan a nosotros porque creen que así pueden sobrevivir. Entonces, si ellos están en un mundo donde hay confusión, donde solo ven sombras, distinguen un poquito de la luz, pero no saben cómo moverse, van a verte y van a agarrarte literal de bulto y van a decir, pues de aquí me pesco y me voy alimentando también como de esa energía. Entonces, por eso es que es muy importante que hay que quitarlos. Muchos desde la parte energética dicen que pues hay que evitar comer carne, evitar el uso de drogas. ¿Qué pasa con las drogas? Bueno, los chakras se abren cuando nosotros consumimos algún tipo de droga. Y pues es como dejar las ventanas de tu casa abierta o la puerta, ¿no? Está bien, la idea es que se abran, pero también que se cierren, ¿no? O sea, tienen ambas funciones. Entonces, si nosotros tenemos los chakras abiertos y andas por la vida, pues no sabes con quién está. O sea, me subo al transporte público y no sé quién está sentado al lado de mí. Voy a un hospital, voy a un centro comercial, voy a la escuela, al trabajo, y tú no sabes cuáles sean las prácticas privadas de tus compañeros, ¿no? ¿Cuántas veces no nos sorprendemos por actitudes? Solo por actitudes. Ahora imagínate qué pasaría si de pronto supiéramos que alguien, pues a lo mejor, te voy a contar algo que me pasó. Una vez llegué a un grupo donde trabajábamos meditación y resulta que alguien había invitado a otra chica y esta chica tenía mucho miedo. Entonces yo empecé a sentir también mucho miedo. Dije, ¿pero por qué tengo miedo? Si conozco este grupo desde hace muchos años y se trabajan cosas como lindas. Pero tenía mucho, mucho, mucho miedo y empecé con dolor de cabeza. Eso fue un sábado. Pues el lunes yo seguía con una migraña espantosa, ya tenía fotofobia, no podía levantarme, náuseas. Y entonces, pues cuando ya me había tomado el medicamento y no la encontraban por ningún lado, entonces, bueno, pues ya decidí hacerme una extracción chamánica y me di cuenta, pues, que se había pegado por ahí un ser. Entonces, cuando empecé a explorar como, a ver qué pasó y de dónde viene esto, pues resulta que esta chica vivía con otra que se dedicaba a una práctica pues ya bastante descontinuada, que es el ser medium. Entonces, en el medium le das chance a un ser de entrar a tu cuerpo. Entonces, imagínate, ¿no? Tienes ahí a una entidad y pierdes el control de tu energía. Y entonces, bueno, pues obviamente esta chica también traía pegada mucha energía de ese tipo. Entonces, pues fíjate, o sea, se nos puede pegar y pues tenemos que tener mucho cuidado. Y la otra, el otro tipo de extracción, fluídica, es el de energías. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, ya estamos hablando de cuando te hacen un hechizo, cuando te hacen brujería, el famoso mal de ojo, ¿no? Que acá en México el mal de ojo es como esta cuestión de cuando hay rabias, envidias, odio y que alguien las lanza directamente a ti, ¿no? Como, ay, es que le va muy bien. O, por ejemplo, se dice que a los niños hay que colocarles este hilito rojo de lana en la manita izquierda y que muchos adultos también la traemos. Porque, bueno, pues dice que repele como la energía negativa, ¿no? De este mal de ojo. Bueno, también, pues de pronto por ahí hay cuestiones de bajo astral, energía de bajo astral, magia, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, pues este es otro tipo de extracción donde, bueno, pues tienen que hacer un trabajo también distinto, dependiendo del trabajo de hechicería que se haya hecho, es la manera en la que van a limpiarnos. Seguramente has visto cuando pasan un huevo sobre el campo energético de la persona, el huevo lo que hace es absorber toda la energía que no corresponde y entonces cuando lo ponen en un vaso de agua, pueden a partir de diferentes figuras que aparecen con la yema o con la clara, diagnosticar qué está pasando, ¿no? A veces te dicen, no, pues es que hay un tema ahí como de una hay una entidad pegada o hicieron un trabajo de hechicería o mal de ojo, entonces van diagnosticando, pero el huevo en sí ya sacó, ¿no? O sea, lo que estás viendo en el huevo es porque ya salió de tu campo energético. A veces no ha salido del todo y hay que seguir limpiando o hay que hacer otras cosas. Entonces, bueno, es un poquito lo que se va haciendo. Y hay otro tipo de extracción que se llaman cristalizadas. Uh-huh. Las cristalizadas, por ejemplo, se habla de desequilibrios energéticos que tienen que ver con nudos de energía en nuestro campo luminoso. Uh-huh. Esto hace que estemos como bloqueados. Imagínate tener un nudo en una manguera y entonces pues tu energía no puede fluir con libertad y vamos a tener trastornos emocionales. Generalmente se habla de depresión, adicciones, se pasan al cuerpo físico, ya no podemos como soltarlas. Y bueno, pues básicamente en el proceso de extracción lo que va a pasar es que todas esas cargas pesadas se van a quitar. Y van a como a retomar a los cuerpos de serenidad, de equilibrio, van a volver como a la parte linda de todo el proceso. Pero ¿qué te parece si nos vamos con nuestro cuento sanador? Para que también esto, justamente esta parte te vaya quedando mucho más clara de cómo se va dando. Y esta noche te traigo una historia que debo decir que a mí me gusta bastante. Entonces, pues ponte cómodo para escuchar nuestro cuento sanador de esta noche. Y se llama Curando las penas. Doña Chole traía un dolor muy fuerte en el pecho. Ciertamente, la molestia la había tenido durante muchos años, pero últimamente se había hecho insoportable vivir así. Se encaminó entre la maleza y subió cuesta arriba del cerro buscando el hogar de la curandera. Ahí estaba ella, afuera de su jacal dando de comer a sus gallinas. Doña Chole le explicó a grandes rasgos los síntomas de su enfermedad. «Ay, me duele el pecho y me cuesta respirar. A veces se me atoran los suspiros en la garganta y me dan ganas de llorar». «¿Desde cuándo empezaste con ese dolor?», le preguntó la curandera. «Uy, desde muy chamaca. Tendría yo unos 12 o 13 años», respondió Doña Chole mientras se sentaba en la banquita de madera. «A ver, cuéntame, ¿por qué te empezó el dolor? Acuérdate bien cómo fue, porque de la enfermedad depende el remedio». Doña Chole se quedó pensativa, mirando hacia los granos que se disputaban las gallinas. Luego cerró sus ojos y una lágrima salió de ellos. La curandera la miraba atenta sin decir nada. «Me empezó el dolor cuando él se fue. Como le dije, yo era muy chamaca por aquellos tiempos. Las familias no estaban de acuerdo en que nosotros estuviéramos juntos. Entonces me escapé con él y nos fuimos pa'l monte. Vivíamos allí en una casita chiquita. Unos meses sin que nadie nos molestara, pero entonces llegaron los milicos. Nos pegaron a los dos. A mí me violaron y me dejaron tumbada entre la hierba dándome por muerta. A él se lo llevaron y nunca regresó. No pude regresar con mi familia ni a mi pueblo y tuve que buscar otro lugar para vivir. Pero de cuando en cuando me iba a dar una vuelta a la casita que me construyó para ver si había vuelto, pero nunca lo hizo». «¿No tuviste otro hombre?», le preguntó la curandera. «No». La curandera asintió con su cabeza, sonriendo dulcemente a Doña Chole. Luego entró a su casa y sacó un racimo de hierbas. Unas estaban frescas y otras estaban secas. La vida y la muerte estaban entre sus manos, arrugadas. Al regresar, la curandera comenzó a cantar una canción que Doña Chole no entendía, pero que le sacaba las lágrimas. Luego prendió un cigarro y le aventó el humo del tabaco en el rostro, para terminar dándole una friega con las hierbas que traía en las manos. El dolor en su pecho desapareció inmediatamente. Doña Chole no recordaba lo que era vivir sin dolor y sentía que algo le faltaba. «Vas a sentirte así unos días, pero después estarás bien». «¿Qué tenía?». «Penas viejas en el buche. Quité de tu espíritu las manos de los milicos y les recordé que tu alma era libre y que nadie la había tocado, por eso chillaste. Te arranqué las culpas y la vergüenza que no tenías que sentir y la saqué al aire con el tabaco. Tu hombre ya no está aquí, pero eso tú lo sabes desde hace mucho. También solté el lazo con él que lo amarraste, porque no lo dejabas ir y hacía que también le doliera tu dolor. Ahora los dos son libres. Quizás se verán luego. Se encontrarán en otra vuelta, o no. Pero ya tienen que seguir con su camino, y su camino ya no los lleva juntos en esta vida». Doña Chole le pagó el favor a la curandera con lechugas y tomates de su tierra. Se despidió amablemente y le agradeció curarle las penas. Y aunque nunca más tuvo otro hombre en su vida, ya no sentía tristeza por no estar con aquel que le había sido arrebatado. Doña Chole por fin pudo estar en paz consigo misma, cuando ya no deseaba estar con sus fantasmas. Y mientras esta historia se acomoda en tu memoria antigua, que seguramente en algún momento tuvo contacto con estas técnicas maravillosas de sanación, te sigo contando sobre qué es la sanación chamánica. Y bueno, con este cuento sanador de hoy, seguramente te va a ir quedando mucho más claro cómo sucede y por qué sucede. Y bueno, pues otra de las formas que híjole, es como de mis favoritas de lo que hacen los chamanes, porque me parece una forma de reconectarnos con nuestro poder personal, es la recuperación del animal de poder. Ya hemos tenido otro programa sobre animales de poder y puedes buscarlo ahí en nuestros podcasts, en la página de Radio Ciudad Plástica, para que tú lo puedas escuchar y saber más de esto a detalle. Pero bueno, retomando un poquito a grandes rasgos, pues los animales de poder es como ese conocimiento ancestral que está fundido en los espíritus de los animales y que están justamente en el mundo de abajo. También hay animales de poder en el mundo de arriba, pero generalmente residen en el mundo de abajo y que son nuestros guías. Estos animales nos van a sanar, nos van a proteger, nos van a guiar. Y mucha gente de pronto dice, bueno, ¿yo para qué necesito un animal de poder? Bueno, por el mismo motivo que necesitas un ángel de la guarda, porque estás viviendo en una dimensión, pues, donde está bien cañón el asunto, ¿no? O sea, imagínate que de pronto cuando a los nativos americanos les dicen que todos los demás, ¿no? Por ejemplo, acá en México o en otros países, vivimos sin animal de poder o sin contactar a nuestro animal de poder, pues casi se mueren de la risa, ¿no? ¿Cómo es posible que sobrevivan? ¿Cómo le hacen, no? Y pues sí, pues ahí andamos pobreviviendo, ¿verdad? Porque pues está bien complicado el asunto. Sí, uno intenta es como vendarse los ojos y querer ir por la vida así, ¿no? Entonces, bueno, pues los animales de poder básicamente son estos guías que nos van a ayudar a que todo sea mucho más fácil. Entonces, contactar con ellos es una gran ventaja porque estos compañeros espirituales nos van a ir dando, por ejemplo, su conocimiento, que se ha perdido mucho en la cultura moderna, ¿no? Cuando tú contactas con ellos, entiendes y tienes acceso a cosas que pueden parecer muy sencillas, pero que de verdad se nos olvidan, ¿no? Por ejemplo, puedes preguntar sobre tu misión de vida y tú acá todo conflictuado sobre los principios de la existencia y te van a decir, pues, pregúntale al corazón, o sea, tú sabes para qué tienes talento, pues tú ya identificas y pues hazlo, ve y hazlo, ¿no? Porque hay una visión mucho más clara, ¿no? De la manera en la que es importante manejarnos para ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues recuperar al animal de poder significa recuperar también una herramienta muy eficaz para recuperar tu yo más profundo, como tu yo esencial, y contactar con él. Entonces, bueno, los animales de poder los tenemos de nacimiento, pero pues son como los amigos, hay que tener contacto con ellos, hay que fomentar la amistad para que sea un vínculo mucho, mucho mejor, pero además un poquito como aprender a ir a visitarlos para que sea más fácil recibir la información. A veces se pueden perder los animales de poder, no porque se vayan o nos abandonen, pero obviamente toman una cierta distancia y dicen, bueno, pues ahí está, todavía no contacta conmigo, pues cuando me llame yo vengo, ¿no? Entonces, a veces también puede ser que hay gente que pues trabaja cosas como muy obscuras y puede hacer trabajos para lastimar directamente a tus animales de poder porque saben que son parte de tu yo esencial. Entonces, bueno, ¿cómo saber que hay falta de animal de poder? Entonces, aquí te voy a dar como algunos síntomas para que lo cheques. Bueno, el primero es la falta de poder y fuerza en sí misma, ¿no? Cuando tú sientes de verdad que no puedes enfrentar muchas cuestiones. Cuando has recuperado a tu animal de poder, es bien interesante porque en serio te cambia muchísimo la forma de afrontar el mundo. De pronto te salen cosas que tú de verdad no imaginabas que podían pasar, ¿no? Hace poquito me sucedió que me dijeron que se habían metido como una casa cercana a donde vivo. Y yo me quedé un poco como con la idea, dije, bueno, mi casa está como muy resguardada, muy, muy segura, tiene inclusive detectores de movimiento y todo, ¿no? Dije, bueno, no pasa nada, no hay que confiar. Y esa noche soñé que justamente uno de mis animales de poder salía y estaba como rondando como por toda la casa, como cuidando el territorio y limpiando, ¿no? Y me quedé muy, muy, muy con ese sueño, fue muy claro. Me desperté, abrí la puerta y estaba fuera mi gatito. Y cuando entra a la casa, él siempre entra como muy, muy confiado. Y cuando entra a la casa, veo que se eriza y empieza a correr, ¿no? Y yo, ¿qué haces? ¿Qué viste? ¿O qué pasó? ¿No? Y fue interesante porque justamente en comunicación interespecies, mi gatito describía que había visto a mi animal de poder. No se lo esperaba cuando entró a la casa. Entonces, Ah, bueno, pues sí, los nativos americanos, los siberianos, los celtas, seguramente todos ellos dirían, por supuesto, era muy normal, tú estabas preocupada por tu casa, vino tu animal de poder a cuidarlo, ¿no? Entonces, así funcionan los animales de poder y pues nos van ayudando a contactar con todo lo que tengamos que contactar para que pues vaya como sanando todo eso, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros síntomas. El otro, estar continuamente con enfermedades leves como catarros, migrañas, ¿no? Esto, pues sí, baja el sistema inmunológico, no sentimos que estemos como en contacto con la vida. Los animales de poder representan esa fuerza esencial. Otro de los síntomas, pues por ejemplo, falta de éxito en la vida o la mala suerte. Tus animales de poder te van a estar limpiando y sanando continuamente si estás en contacto con ellos. Entonces, bueno, pues quitan la mala suerte, te va muy bien, todo se va dando como de una manera maravillosa. Un amigo muy querido de pronto dice que luego cuando tiene que llegar rápido a un lugar, le dice a su animal de poder, oye, que no haya tráfico, ¿no? Y dice, yo sé que a veces es como una bobada, dice, pero pues hasta en eso me ayuda, ¿no? Y va todo fluido y llega perfectamente. Entonces, bueno, aunque estos síntomas no significan como tal que haya una pérdida de poder, pero sí hay que checarlo en una consulta porque sí pueden ser también, vaya, como que puede ser que haya un trabajo de hechicería, pero también puede ser la falta de animal de poder. Por eso es que hay que consultar para ver qué está pasando con nosotros. Uh-huh. Otra de las técnicas de sanación es el psicopompo. Esta es una forma muy linda porque en realidad tiene que ver más que con los vivos, con los muertos. Entonces los chamanes hacen tipos de diferentes tipos de curaciones y entre ellas pues está esta donde ayudan a las personas que ya trascendieron que terminen bien su camino, que vayan a la luz, que vayan al final al final del túnel, ya sabes, esta historia de mirar la luz al final. Pero bueno, pues lo que va haciendo es que ayuda a que se dé este proceso de transformación para que pueda ir al otro lugar, ¿no? Entonces hay muchas formas en que este viaje se va realizando. Y esa es como una de las maneras del psicopompo. Pero hay otra que es justamente el viaje chamánico. Uh-huh. Esta es como una preparación o como un ensayo sobre nuestra propia muerte. Es uno de los trabajos más profundos que puede hacer el practicante de chamanismo, porque, bueno, pues además de que acompañas a los moribundos, también resulta que tú vas contactando con tu proceso en tu propia muerte. Así que, pues imagínate de pronto que estás haciendo un trabajo para alguien más, pero pues te confronta con lo que tú tienes que trabajar y que en algún momento tendrás que volver a vivir, ¿no? Porque, bueno, pues se habla de varias vidas. Entonces, bueno, pues básicamente estamos como hablando de que se trabaja este asunto con los moribundos, con las personas que ya trascendieron, para que no se queden en el mundo de en medio. A veces las almas tardan un tiempecito en pasar del mundo de abajo del mundo de en medio al mundo de arriba. Entonces, bueno, pues hay que ayudarles. Así como la historia del cuento sanador de hoy que decía que cortó lazos porque tenía amarrado al hombre que ya se había ido hace mucho tiempo, también a veces nos pasa con animales, con familiares, con exparejas, con examigos, ¿no? Que han trascendido y que pues se siguen atorando porque pues nosotros estamos como muy dolidos por la situación. Entonces, bueno, es indispensable que nosotros realicemos como este trabajo de armonización y de sanación con ellos. Es muy importante para el chamanismo el proceso de morir en paz. Claramente, pues, cuando trabajas con la energía, pues te das cuenta de lo que pasa cuando no se muere en paz. Entonces, bueno, pues se hace todo ese trabajo. Y bueno, pues, ¿qué pasa en una sesión de psicopompo? O sea, ¿qué va a pasar? Lo que ocurre es que el chamán va a hacer un viaje a ese plano de conciencia donde está el alma, donde ha quedado atrapada, y va a actuar para que la persona pueda ser liberada, para que haya como esta una liberación plena, por decirlo de alguna manera. Y se va a sentir como un gran alivio para las personas. Generalmente los viajes chamánicos se hacen a través del sonido del tambor. El tambor lo que genera en nosotros es un estado de amplificado de conciencia. Entramos en un estado diferente. Vamos teniendo ondas teta, que son estas ondas que nos permiten empezar a experimentar otras dimensiones. No tiene que ser a través de un asunto de plantas ni nada. Claro, en la parte chamánica se usan las plantas de poder, pero tú puedes hacer tu viaje chamánico sin ingerir nada y a través del tambor, y ese tambor te lleva a poder viajar a otros mundos. En la sesión de psicopompo, el chamán viaja para poder liberar a esa alma. Bueno, y la otra técnica de sanación que existe es la recuperación de fragmentos del alma. Es la última que vamos a ver el día de hoy. Porque bueno, ¿cómo es que puedo perder partes de mi alma? O sea, ¿qué, me estás diciendo que estoy incompleto, que algo me ha pasado? Probablemente sí. Si nunca has ido a una sesión de chamanismo, pues hay una alta posibilidad de que te falten cachos de alma. ¿Por qué se pierden los fragmentos? Bueno, por ejemplo, el más común es cuando tenemos una situación traumática. Si tuviste un accidente muy fuerte, si viviste una enfermedad que casi te tuvo al borde de la muerte o que ibas a perder alguna capacidad, si estuviste en coma, si de pronto tuviste una experiencia donde te asaltaron, te secuestraron, abusos sexuales, cualquier tipo de situación traumática, a veces ni siquiera tienen que ser tan extravagantes como pensamos. Igual y un día estaba parado en la orillita de la azotea y subió a mi hermano y me asustó y yo sentí que me caía y me moría y pues no pasó nada, solo me asustó, pero puede ser que hayas perdido un fragmento de alma. Entonces, bueno, lo que ocurre con la pérdida del fragmento de alma es que hay como una esencia espiritual que nosotros tenemos y que es necesaria para la vida, pero nos acompaña técnicamente desde el momento en que somos concebidos hasta la muerte. Pero bueno, pues en este trayecto, pues lo que puede pasar es que perdemos esos cachitos de energía. Y no se pierden para siempre, se quedan ahí atorados en el momento que estábamos viviendo. Entonces, pues tenemos que ir recuperarlos para estar completos. Y hay una sensación de recuperación del poder personal muy importante cuando logramos esto. Entonces, bueno, pues hay que aprender como a dar como esos pasos que pues a veces nos van a llevar a recordar situaciones. A veces ni siquiera nos acordamos cuando se hace la sanación, pero generalmente sí llegarán recuerdos de esta vida o de otras vidas y podremos ir como recuperando, se limpian y se reintegran de una manera pues armoniosa, protegida, para que entonces vayas sintiendo que todo está perfecto ahí dentro de ti. Entonces, bueno, pues uno de los métodos clásicos pues también es que el chamán viaje. Acuérdate que chamán significa como el que viaja entre los mundos. Entonces, si no viaja, no es chamán, ¿no? Entonces, es como una forma importante de identificar. Entonces, si el chamán de pronto dice, mira, aquí te falta un fragmento de alma, va a agarrar el tambor, va a empezar a tocarlo, va a viajar y entonces va a ir al lugar donde tenga que ir para que recuperes tu fragmento de alma. Aunque también pueden mezclar esta parte con la primera, ¿te acuerdas? La iluminación chamánica, y él te puede decir cómo hacer el viaje, él toca el tambor, te acompaña, te limpia, te protege, pero tú vas y recuperas tu fragmento de alma, y entonces, claro, ya me acordé, pasó esto y esto, ¿no? Entonces, bueno, vas teniendo una sensación diferente. Entonces, bueno, pues aquí hay una diferencia, por ejemplo, en la manera en la que el chamanismo concibe cómo se dan los traumas, por ejemplo, que trauma, acuérdate que viene de griego, herida, pero bueno, dice que aquí lo que ocurre es que la persona se disocia, ¿no? En el chamanismo se dice, se disocia, se va un fragmento y se queda en el trauma, y bueno, acá en psicología pues hablamos un poquito más como tal cual de la herida que queda abierta y que hay que sanarla, pero bueno, por eso es que en el chamanismo, en la disociación, ya me partí, tengo que regresar por mi pedazo para que pueda recuperarme completamente. Aquí es indispensable también saber que cuando voy a que recuperen fragmentos de alma, bajo ninguna circunstancia me van a devolver el trauma, ¿no? O sea, no es que no es que vaya a tener que ir justamente al momento en que me habían secuestrado para que yo pueda recuperarlo. No precisamente. Por eso es que también es importante acompañarlos de los animales de poder. Porque si hay que ir a un lugar muy oscuro donde perdí un fragmento de alma, mi animal me protege. Es como si tuvieras un guardaespaldas. Porque imagínate que resulta porque pues identifican que perdiste un fragmento de alma y que fue en alguna ocasión que fuiste por curiosidad a una sesión de espiritismo a la que te invitaron, o de santería, o pues tú no sabías ni qué onda y fuiste y de pronto resultó que te espantaste mucho y te quedó un fragmento ahí, o que hicieron un trabajo y entonces casi casi entregaste un fragmento. Entonces, bueno, hay que saber bien, porque pues obviamente regresar a esos lugares por tus fragmentos, pues no va a ser como el lugar más lindo e iluminado. Entonces, bueno, por eso es importante hacerlo como de la mano de profesionales, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una explicación muy linda que a mí me gusta de una persona que se dedica como al chamanismo de una manera muy linda, que es Mircea Eliade, ¿no? Esta investigadora dice que la pérdida del alma tiene que ver con una forma en la que cuando sufrimos un trauma, el alma se retira para protegerse, para preservarse. Entonces, imagínate, es un mecanismo muy lindo que tiene para no perderse, ¿no? Entonces, bueno, pues es indispensable que nosotros vayamos como recuperándola para que pues ya precisamente no se pierda esa energía. Pero ¿cómo saber si he perdido fragmentos de alma? Entonces te voy a dar como algunos síntomas para que los vayas identificando. La pérdida de memoria. Híjole, esta, en serio, la gente no está como presente, ¿no? Como que se les va el avión bien cañón, no se acuerdan qué pasó, qué les dijiste, les estás explicando y parece que no lo entienden, porque cuando nosotros no tenemos un fragmento o cuando hemos decidido como llevar nuestra alma a lugares que no sabemos qué eran, no estamos completamente en nosotros, ¿no? Incluso cuando le vas a hacer sanación a una persona que no tiene todas sus partes, se siente como vacío, como si hubiera como una ausencia. Entonces, bueno, pues pérdida de memoria, depresión, duelos eternos. Le dejé mi fragmento de alma en aquella horrible pelea donde me di cuenta que el ex me ponía el cuerno y fue traumante para mí. Y pues sí, obviamente va a tener un duelo que me va a durar 30 años, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomar eso en cuenta. Enfermedades crónicas, estados de ausencia. Estos estados de ausencia, como que miras a la persona, pero es como si no estuviera, ¿no? Como si hubiera un vacío en sus ojos, como que no tienen brillo. Ves a la persona y dices, no está aquí, no está, hay algo que no está del todo. No sé si les ha pasado que dices, como que siento que la persona no es la persona que yo conocía, como que ya le falta algo. Falta o disminución del poder personal o vitalidad, ya lo platicábamos, tristeza, desconexión, ¿no? Como que la gente se aísla, se desconecta de todo, siente que no puede conectarse con el creador. Y bueno, pues en general, todos los síntomas que pueda haber de pérdida de fragmento de alma tienen que ver con la ausencia de la esencia vital, ¿no? Esta energía va desapareciendo. Entonces, bueno, pues son formas en las que nosotros tenemos que estar como muy atentos, atentas a cómo se da estas pérdidas. Porque también a veces tenemos fragmentos de alma ajenos, ¿no? Igual y yo fui el ex que puso el cuerno y pues me quedé con un cacho del fragmento de la otra persona. Pues sí, ¿no? Es como una de las cosas que también hay que devolver, porque pues las tienes ahí extra y no son tuyas. Y eso pues para el universo es un desequilibrio. Entonces pues hay que regresar lo que no nos pertenece, ¿ok? Muy importante antes de terminar con el programa de hoy, es que si tú decides asistir con un chamán, sí asegúrate que trabaje con la luz, ¿no? La gente suele decirme, bueno, es que fui con una persona, pero y tenía su virgencita ahí y unas velas, y entonces yo veo a la virgencita y yo creo que todo es bueno, ¿no? No precisamente, ¿no? La virgen, claro, por supuesto, está en el lado de la luz, pero no significa que porque haya una figura de ella en el lugar al que fuiste, pues ya está padre lo que trabajan ahí, ¿no? Sí hay que tener mucho cuidado. Puedes asegurarte y preguntarle a la persona como qué hace, qué va a hacer, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Y sobre todo, siéntelo desde el corazón, ¿no? Como me late, no me late. Más allá de que alguien te esté convenciendo, darte tú la oportunidad de identificar si te hace sentido ir con esa persona, si no tienes miedo, si no hay algo dentro de ti que te vaya como diciendo que no vayas, o que se presenten obstáculos, porque también a veces es como, ya iba y no llegué, y se me ponchó la llanta, y la segunda vez no alcancé el transporte, y la tercera me perdí. Bueno, caramba, por algo no estás llegando, ¿no? Entonces, hay que estar muy atentos a las señales. Desafortunadamente, a veces la gente cae como en situaciones que están muy alejadas de la luz porque no se escuchan a sí mismos, ¿no? Tus animales de poder, aunque no hayas recuperado como tal el contacto con ellos, también se comunican contigo. Y si no es tu animal de poder, es tu ángel guardián, o son tus ancestros, o son tus guías de luz, o los maestros ascendidos, o los espíritus que están alrededor de ti, que te ayudan, que son de amor y de luz. Pero siempre estamos recibiendo mensajes. De verdad que si nosotros no cerramos como puertas a esos caminos oscuros, a veces pueden ser muy absorbentes y es como perderte en el bosque en la noche, ¿no? A veces cuesta mucho encontrar el camino de regreso a casa. Así que cuídense. El chamanismo generalmente está... es como muy claro, ¿no? Un chamán no te va a decir que necesitas entregarle todos tus bienes para que entonces te sanes, ni que tienes que tener contacto sexual con él para que entonces ya se te quiten todos los males y las enfermedades, o que tienes que entregar la vida de alguien. Eso por supuesto no lo trabaja un chamán. Un chamán nunca te va a pedir que sacrifiques un animal. Entonces eso no es de luz. La luz no te va a pedir que hagas eso. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado. No les van a pedir prendas, cabello, eso no pasa en el chamanismo. Mucho cuidado, porque a veces se confunden las cosas. Entonces, acuérdense que también los chamanes, al estar conectados con la luz y al poder viajar entre los mundos, y al absorber ellos en muchas ocasiones el proceso, pues van teniendo también cuidado de no cargarse de cosas extra. Entonces, son personas generalmente muy basadas en la ética, en el contacto y el respeto a la naturaleza, a todas las formas de vida, a todos los seres, porque están ahí, ¿no? ¿Pueden comer carne? Sí, ¿no? En este libro maravilloso, bueno, en esta saga de libros maravillosos de las enseñanzas de Don Juan, él le dice, ¿no? Cuando van a cazar un conejo, le dice su discípulo, pero ¿cómo me estás pidiendo, si me estás hablando del respeto a todas las formas de vida y te quieres que mate al conejo, ¿no? Pues sí, porque hay que comer, ¿no? Pero lo vamos a matar con mucho respeto y haciendo como todo el proceso. Claro, hay una ética, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que aprender a diferenciar. Y si tienen dudas, pues pregunten, ¿no? Pregúntenle a alguien qué fue, qué hicieron, cómo hicieron, ¿no? Y si algo no te está latiendo, acuérdate que te puedes retirar, ¿no? Y después, pues buscar como, porque pues si quedó algo como por ahí desbalagado, pues hay que recuperarlo. Pero bueno, tengan mucho cuidado con eso. Y bueno, pues con esto hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Yo les agradezco mucho por habernos escuchado. La verdad es que es un tema que puede darnos para 3-4 programas. Ya no hablamos, por ejemplo, de cortar lazos con la expareja, que también es algo que ayudan mucho los procesos chamánicos. Pero bueno, ya tendremos oportunidad de platicarlo en otro momento. Y bueno, pues les recuerdo que pueden escuchar el podcast de esta emisión y de las otras en nuestra página de internet. Estamos como www.radiociudadplastica.com y con mucho gusto ahí van a poder descargar todos los contenidos, pero también no solamente los de Mente y Ser, sino los de el resto de la barra programática de esta estación, que seguramente les encantará, porque además andamos por ahí estrenando muchos programas, hay conceptos maravillosos, con gente muy divertida que sabe de todas las cosas que ni nos imaginamos. Entonces, bueno, pues esto ha sido todo por hoy. A nombre de mi querida Ruth, que anda por allá un poquito cansadita, también les agradezco por habernos acompañado. Gracias a Lalo Marmolejo en los controles, a Mayra Correa en las redes sociales, a Gladys Santiago en la producción. Y bueno, pues los espero el próximo jueves a las 7 de la noche, tiempo de México, para otra transmisión de Mente y Ser, donde estaremos platicando de un tema igual de interesante con todas nuestras secciones que tanto les gustan. Yo soy Evelyn Dublán, me encuentran en Twitter como @EvelineDublán con i latina. Me pueden ahí seguir, comentar, y les deseo que haya mucha luz para toda su semana. Bye, bye. Estás entrando a Radio Ciudad.